Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Y en este domingo 31 de mayo continuamos adelante en nuestro recorrido a través de esas bandas ficticias que nos ha entregado el cine. Y llegamos a una producción de 1978, una película titulada Ruthless, All You Need Is Cash. Una idea que surge a partir del integrante de Monty Python, Eric Idle, que decidió crear una banda que fuera parodia de su majestad The Beatles. Y aquí, en compañía de otros miembros de ese colectivo, como el mismo Michael Palin y también con un Beatle de la vida real, George Harrison, donde también estaban Bianca Jagger, John Belushi, Dan Aykroyd, crearon estos Ruthless. Y aquí los escuchamos con una de sus tantas canciones, Get Up and Go, de ese film de 1978. Two, three, four. ¿Y quién en alguna parte de su vida no ha pensado o soñado en formar su propia banda de rock y conquistar a la niña más linda? Pues eso es lo que retrataba la muy buena película del año 2016, Sin Street, una producción de John Carney, protagonizada por Ferdia Walsh-Pello y la hermosa Lucy Boynton, que era Rafina. Y aquí aparece Connor liderando la banda del mismo nombre, Sin Street, con su canción Drive It Like You Stole It. feel and own it. Drive it like you stole it. Do you want to be in a video? It's for my band. No. Cuenta la historia que por allá en 1989 se juntaron los supuestos músicos Theodore Logan y Bill S. Preston Esquire para formar a los Wild Stallions, una agrupación que no se sabe ni cómo ni por qué se convirtió en la más famosa del planeta. Y aquí, con el bajo de la muerte, aparece esta versión de la banda Kiss, God Gave the Rock and Roll to You, a cargo de los Wild Stallions. Ladies and gentlemen, we've been to the past, we've been to the future, we've been all around the afterlife, and you know, Ted, the best place to be is here, the best time to be is now. And all we can say is, llegamos al año 2004 con una película de comedia y con mucha música pop rocks, una producción protagonizada por el reconocido Gary Cole en compañía de Joanna Brady y Sherilyn Finn, la que estuvo en Atracción de Dos Lunas. Y esta producción mostraba una historia bien particular, la de una estrella del rock a cargo de la banda rock Toxin, que decide llevar una vida apartada, una vida de familia, pero cuando trata de volver al escenario, a pedido del guitarrista Easy, tiene bastantes problemas para mantener secreta su identidad. Y esta banda, muy parecida a los Twisted Sisters, nos trae esta canción, Leather Girl. Llegamos al año 2001 con la película Rockstar, una historia que muchos dicen reflejaba a Judas Priest. Y aquí con Mark Wahlberg interpretando a Chris Cole, nos muestran la historia de una ascendente y también decadente estrella del rock. La banda es Steel Dragon. We all die young, todos morimos jóvenes. My brain. por allá en el año 2001, el gran John Cameron Mitchell escribió, protagonizó y dirigió tremenda película muy recomendada, Hedwig and the Angry Inch, una producción que mezclaba comedia y drama, donde él interpretaba a Hedwig, una transexual, estrella del punk y del rock, por allá en Berlín del Este, que tenía una relación sentimental bien difícil. Y aquí, de esa maravillosa película, conozcamos qué es El origen del amor. Y por allá en el año 2005, en el Cáliz de Fuego, se presentó una banda liderada por el cantante Myron Watt Gale, con la guitarra rítmica de Heathcote Barbary, con la principal guitarra de Kirley Duke. Se trata de The Weir Sisters, que tuvieron esa presentación en Harry Potter, y aquí están con su canción Do the Hippogriff. Sorry. Ladies and gentlemen, for the first time playing live here at Hogwarts, please welcome the band that needs no introduction! U-Boss! All right, U-Boss! Are you ready for some real music? Come on! I want to see your hands in the air! You're looking good! I'm gonna teach you a brand new dance! herald. I spin around like a crazy elf, dancing by himself. I boogie down like a unicorn, no stopping till the break of dawn. Put your hands up in the air, like an ogre, just don't care. Can you dance by April Grip? Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Flying off from a cliff, ma ma ma ma ma ma ma ma. Swooping down to the ground, ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Wheel around and around and around and around, ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Groove around like a scary ghost, spooking himself the most. Shake your booty like a boggart in pain, again and again and again. Get it on like an angry specter, who's definitely out to get ya. Stamp your feet like a leprechaun, get it on, get it on. Can you dance like a hypocrite? Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Flying off from a cliff, ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Swooping down to the ground, ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Wheel around and around and around and around, ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Yeah, yeah, yeah. Ooh, come on. Ooh, you gotta move it. I like a groove. Please out of the night. And that's right. I wanna kick you out the night. Mielter Tos, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Los deportes en Caracol Radio. La leyenda viviente del boxeo, el mexicano Julio César Chávez, habló para el alargue de Caracol. Primero, de su pelea más excitante, el triunfo frente a Medry Taylor. Pelea más difícil, pero a la vez más grande de mi carrera, sí. Efectivamente, faltaban muy pocos segundos porque se acababa la pelea. Pero lo que me motivó más fue, antes de empezar el doceavo round, me dice Búfalo, que para descanse. ¡Vamos, Julio! ¡Hazlo por tu familia! ¡Vamos, Julio! ¡Hazlo por tu papá, por tu mamá, por México, por tus hijos! Me le quedé viendo y yo le digo, por mí qué, cabrón. Y de su noche más triste. Bueno, definitivamente fue con De La Hoya, la primera. También aprobó el regreso de Mike Tyson diciendo: oye, el campeón, yo acabo de hacer el show con el regreso a Arby, tengo 57 años, ¿qué te pasa? Y se burló de los pesos pesados de ahora. Para mí es puro churro, ¿me entiendes? Los pesos pesados ahorita. Tú ves a Anthony Wilder, que llevaba cuatro peleas listo, cuatro nocaos, puro matalote, ¿me entiendes? Lo viste, lo ves pelear y qué va, es peleador malísimo. ¿Cómo es posible que un peleador que lleve más de 40 peleas y ganadas por nocaut? No sé, tirar un jack, hombre, qué bárbaro. Es cochinero de peleador. Y el otro payaso, que es ese de Apuri. No me gusta, no me gusta ni uno. Me quedo con el antaño. Tuvo tiempo de hablar de su momento oscuro en su vida. Yo llegué a un momento a tener invicto, ¿me entiendes? Yo creo y pienso que yo hubiera llegado a 100 peleas invicto si no hubiera caído en el problema que tuve de mi alcoholismo y drogadicción. Que no me arrepiento, no me arrepiento porque yo creo que Dios te tenía preparado algo después del boxeo, ¿no? Porque ahora me dedico a salvar vidas, tengo clínicas en adicciones, pero si yo no hubiera caído en esa maldita adicción, yo te lo juro por Dios que hubiera llegado a 100 peleas invicto. Entonces ahí sí nadie me hubiera negado de que fuera uno de los mejores de toda la historia. Y supo también dar consejos. El alcohol y la droga no le lleva a uno nada bueno, pues que tengan problemas de alcohol y drogas, que sí se puede vivir sin alcohol y sin drogas. Hay otras prioridades más importantes como es la familia. Y afortunadamente, gracias a Dios, como te dije, yo pude salir de este maldito infierno. Hoy el 4 veces campeón mundial Julio César Chávez se dedica a dar charlas motivacionales a los jóvenes para no caer en la adicción del alcoholismo y las drogas. Y es además uno de los analistas más importantes de boxeo en la cadena ESPN. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este recorrido a través de las bandas ficticias del cine. Y esta que viene a continuación, cualquier parecido con Wham, la agrupación del desaparecido George Michael, es pura coincidencia. Music and Lyrics, la cinta del año 2007, dirigida por Mark Lawrence y protagonizada por el gran Hugh Grant en compañía de Drew Barrymore. Él era Alex Fleischer y estaba en la banda Pop, que aquí nos trae Pop Goes My Heart. En el año 2014 llegó una muy muy buena producción de Lenny Abrahamson en la dirección Frank, una mezcla de comedia, drama y música que tenía un reparto muy reconocido. Aparecían Donald Gleason, también Michael Fassbender y la preciosa Maggie Gyllenhaal. Se trata de Frank, una producción que mostraba la historia de John, un músico que decide crear una banda conceptual y donde tiene una cabeza gigantesca. Aquí está una banda impronunciable, The Southern Perps, con su canción Secure the Galactic Perimeter. Thank you. high. All the saps collected, process perfected. The galactic siren sounds! Down the dimensions, curled up strings inside the point. Get out! They will not be able to attend tonight's dinner. The supernova outshone! Llegamos a 1980 con la extraordinaria producción de John Landis, The Blues Brothers o Los Hermanos Caradura, una película donde se inmortalizaron Joliet y Elwood, interpretados por Dan Aykroyd y el ya fallecido John Belushi. Y antes de que lo siga persiguiendo la policía, aquí nos entregan una de sus grandes canciones, Everybody Needs Somebody to Love, The Blues Brothers. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all Y aquí en De Película de Caracol Radio continuamos con este recorrido a través de las bandas ficticias, y las dos que vienen a continuación pertenecen a la misma película. Un extraordinario largometraje del año 2010, Scott Pilgrim vs. The World, la adaptación cinematográfica de la famosa novela gráfica dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera, por Anna Kendrick, por la hermosa, preciosa, única e inigualable Mary Elizabeth Winstead y también por nuestra capitana Marvel, Brie Larson. Pues aquí vienen dos rolas. La primera de la banda Sex Bob Omb, que se presentan con We Are Sex Bob Omb. Y la segunda de Clash at Demon Head, con la parte vocal de Brie Larson en Black Sheep, La Oveja Negra. Okay, let's start with Launchpad McQuack. That's not the actual title of this. La banda que viene a continuación podría ser una mezcla de The Allman Brothers, también Grateful Dead y Su Majestad Led Zeppelin. Eso fue el homenaje que hizo Cameron Crowe en la extraordinaria Almost Famous del año 2000, que tenía Billy Crudup, más conocido como el Dr. Manhattan, en el reparto. Y aquí está una banda inmortal, Stillwater, con su canción Fever Dog. Y cuando los hermanos Coen hacían buenas películas por allá en el año 2000, entregaron una muy, muy bien lograda oda a la Odisea. Oh, brother, where are thou? ¿O dónde estás, hermano? Y aquí están, sí, señores, los mismísimos Pantalones Mojados con I Am Man of Constant Sorrow. Y en 1991 llegó una película que retrató la vida al interior de una banda conflictiva, la maravillosa The Commitments, del gran Alan Parker. Esta banda trascendió más allá de la pantalla e incluso Andrew Strong inició su carrera en solitario. Aquí escuchamos de The Commitments, Mustang Sally. Mustang Sally. Guess you better slow the Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow the Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet on the ground. Sing it one more time, girls. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around, Sally. Ride, Sally, ride. Jimmy, when would you think was the big turning point for the Commitments? That's a good question, Terry. I think it has to be when Wilson Pickett came and played with us in a small club in Dublin. That must have been quite a thrill, Jimmy. Y dejamos lo mejor para el final. Nos vamos a 1984 con el mejor documental en toda la historia del cine. Señoras y señores, aquí están David Sain Hobbins, Nigel Tufnell, Derek Smalls y toda la banda bajo la producción de Marty DeVergie, Su Majestad, Spinal Tap y su canción Stonehenge en vivo con todos los problemas y con la muerte del baterista. In ancient times, hundreds of years before the dawn of history, an ancient race of people. We'll be right back. children of